Esa chica ya me quiere dejar, esa chica ya me quiere dejar. Me mira indiferente, me hace sufrir. Domingo que...